tardes, ¿cómo andan? Bueno, está todo bien. ¿Cómo andan todos? ¿Todos bien? Bueno, hoy es día 18 de octubre. Presentamos a Cristina. Buenas tardes. Ahí. Día de la respuesta a la respeto a la diversidad cultural. ¿Por qué se celebra hoy el 12 de octubre? ¿Y qué se celebra hace para terminar bien? Cada 12 de octubre se celebra en Argentina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esta fecha recuerda la experiencia recalcada por Cristóbal Colón. ¿Qué opinan de esto, Meli? Que de esto yo opino de esto que se ve que Cristóbal, el que se dio el 12 de octubre, lo habían cambiado por el día que antes, el día de la raza, por el día de la diversidad, de respeto por la diversidad cultural, porque el 12 de octubre, que era día de la raza, no se sonaba medio raro, no quería decir nada, que eso quiere decir que como las razas no existen, así que es mejor 12 de octubre de día del respeto por la diversidad cultural, que queda suena más lindo. ¿Qué opinas, Jorge? Qué bueno, me gustó, ¿eh? Muy bueno. ¿Vos, Walter? Y para mí que sí, para mí es un tema muy... para saberlo, para, o sea, como digo yo, para saberlo y para tener memoria lo que pasó, ¿no es cierto? Sería bueno que todos podamos recordarlo, esa fecha. Facu, ¿qué opinas? Me gustó, está bueno, me gustó. Bueno, vamos a un corte. Il giotto va già viniendo della cangaglia che ti li piano spera e capo su ciarara io ancora t'appena e ci andessa un po' guacara. En el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo poco a poco. Fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa la cara de abandonar. Nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos cara de la intriga te esquivan. Y la prudencia del rumor hoy desató que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos confundir irresponsables. Y La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. Quédate e empecemos a hablar, que ya vamos a, con todo lo mejor de la política y el espectáculo. Bueno, hoy día martes, viernes, hoy es viernes. 21 de octubre, bueno, Walter, temperatura, 22 grados, bueno, de Facu, Walter, te presento, 53 minutos de la tarde, te presento, bueno, vamos a hablar del mundial. México, México, México, 86, México, México. México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86, el mundo unido por un balón. Argentina versus Inglaterra fue un partido disputado el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Entre las selecciones de Argentina y el Reino Unido a través de una rivalidad los futbolistas entre las dos selecciones que comenzó 20 años antes del Mundial de la Copa Mundial de Fútbol 1986 que se celebraba en Inglaterra durante el encuentro. Diego Armando Maradona convirtió dos goles extraordinarios en el partido en la misma cantidad que la mitad de que el campo argentino, que el goleador, cinco jugadores ingleses. ¿Qué opinan, chicos, ustedes del partido? A mí me gusta que 86 de Maradona de mundial y bueno y eso. Que me gustó que se ganaron a los ingleses con los dos goles de Maradona. Me gustó mucho. ¿Qué opinas, Cris? Pero los goles no los hizo, la atajó con la mano. Sí. ¿Vos? Y yo opino del Mundial. Yo había, no existía, me lo había ahí en esa época. Me lo contó mamá y papá que yo no había existido desde el Mundial de 22 de junio de 1986. Vamos a un corte. Me esfuerce por ser siempre original. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Mirate, es radio, no te muevas, no estás solar. Super. En el tercer bloque. Walter, ¿qué temperatura hace? 22 grados, hora 14 y un minuto. Bueno, te presento a Jorge. Hola. Hoy le hice una entrevista a Marcela, que es la profe de artesanía. Y vamos con la nota, por favor. Bueno, acá estamos con Marcela, la profe de artesanía. Vamos a hacer una entrevista. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. ¿Qué inspiró a hacer artesanía? Y bueno, ya de chica me gustaba crear, tomarme mis tiempos para explorar los materiales, hacer mis propios juguetes. Yo creo que desde ahí vino todo un poco de esto de las artesanías. Acá justo cuando yo empecé a trabajar, se hizo la propuesta de un espacio de generar producciones artesanales. Y bueno, así que pude ahí dar lugar a todo esto que me gustaba ya desde chica. Bueno, ¿qué te gustó de chiquita hacer? Ah, bueno, ves, ya te lo contesté un poco eso sin querer. Me gustaba mucho jugar. Yo jugaba mucho, mucho, mucho de chica. Me gustaba encerrarme en mi habitación que tenía y ahí estaba, le hacía vestidos a las muñecas, me construía las casas de mis muñecos, todo el tiempo jugaba. Ah, qué bueno. ¿Qué carrera estudiaste? Yo estudié terapia ocupacional en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología. ¿Desde cuándo estoy en Teo? Sí, ¿desde cuándo estás en Teo? Ah, hace un montón de años. Yo estoy en Teo desde que Teo casi no existía. Yo abrí la puerta acá en Teo. Así que soy con Aide, nuestra señora de la cocina, la cocinera, de las primeras que llegamos acá a Teo. Okay, y después todos empezaron a venir. Te estoy hablando, no sé, como 15 años. ¿Qué otro trabajo aparte de Teo estás? Y bueno, yo tengo otro trabajo que es un poco parecido a este, en otro centro de día, con otros concurrentes, otras concurrentes, otro equipo de trabajo, pero bastante parecido. Y aparte tengo algunas personas que atiendo en forma particular, que voy a sus casas a ayudarlos a hacer sus tareas cotidianas, alguno que tenga alguna dificultad por algún motivo. Voy a las casas para ayudarlos a que puedan acomodar sus muebles, sus elementos para que puedan hacer las tareas de la vida cotidiana de una manera más fácil e independiente. En general son personas mayores, grandes, viejitos. Qué bueno, bueno. ¿A qué escuela fuiste de chiquita? Ah, yo fui a una escuela religiosa en Parque Centenario que se llamaba Instituto Divino Rostro. Era una escuela de chicas, porque en esa época eran solo chicas. Y bueno, y eran monjitas, por eso salí así tan... recatada. Claro. La gente se ríe, no sé por qué, es una falta de respeto. ¿Qué? Todo hice en esa escuela, jardín, primaria y secundario. Así ¿qué que... haces en tu tiempo libre? Y en mi tiempo libre, ahora, la verdad que ahora estoy mucho con mi hijo. Tengo un hijo de 8 años y bueno. ¿Niquito? Sí, Nico se llama. En mi tiempo libre y bueno, jugamos, salimos, vamos a pasear, nos vamos al cine, a algún parque. También a veces nos quedamos en casa, jugamos en casa. También voy a ver a mi familia, a mi mamá, a mi papá, me junto con mis hermanas. Con amigos también, salgo a algún recital, algún cumpleaños, hoy me voy al cine con amigas, bueno, esas cosas que uno hace en su tiempo libre. También me gusta, qué sé yo, si tengo un rato, sentarme a tomar unos mates y leer algo, mirarme una peli, una serie, esas cosas. Ahora tengo una pregunta, ¿qué te gusta cocinar? ¿Qué me gusta cocinar? Me encanta cocinar de todo, más salado, porque las cosas dulces no me salen muy, muy bien. Pero salado me gusta. A veces, como tengo que hacerlo todos los días, bueno, a veces me cuesta qué pensar, qué preparar. Pero una vez que ya sé el menú, me gusta cocinar de todo. Salado me gusta mucho. Milanesas, papas fritas, algún platillo con una salsa rica, algún asadito... Bueno, esas cosas, saladito, una picadita, eso, Jorge. Gracias por tu entrevista. No, por favor, un placer, gracias a ustedes. Me gustó mucho la entrevista que le hizo él y me nada, encantó, me encantó las cosas que dijo. Me gustó. cosa que hace, que los enseña a todos, y eso es bueno saberlo, saber de ella, que ella sabe muchas cosas, ¿no? Aprender y verla, aprender de ella las cosas que enseña, y aparte de eso, con el tiempo, a nosotros con el tiempo los va a venir bien, a aprender un oficio. Es eso, es lindo saber de los demás que los enseñan. ¿Ustedes qué opinan, chicas? ¿Vos, Cris? Y a mí me gustó cuando le dijo a Jorge que iba a otra institución. ¿Vos, Paco? Me gustó con Jorge y me encantó, y está bueno, me gustó, está bueno. A mí también me gustó mucho la entrevista que la hice, muy buena estuvo. ¿Vos? ¿Qué opinas? Y yo opino que de Marcela no le gusta hacer las cosas dulces porque no le salen bien, le gusta más hacer las cosas saladas, comida salada. Hoy vamos a un centro de día que se llama Teo, y hoy es el cumpleaños de una profesora que se llama Carolina. Un beso, Caro, te queremos mucho. Un todos. Beso, Caro, que lo pase lindo. Bueno, Caro, que pase lindo tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, Caro. Feliz cumpleaños, que la pasen lindo. Vamos a una pausa musical. Siga el baile, es la tierra en que nací. La comparsa de los nás, al compás del tambor. Siga el baile, con la tierra frenesí. La comparsa de los nás, al compás del tambor. Ven a bailar, te llevaré en la sala. Loca, fantasía, quiero olvidar con besos nuestras penas, solo herido de alegría. Siga el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los reyes, al compás del tamborín. Siga el baile, es la tierra en que nací. La comparsa de los nás, al compás del tamboril. Siga el baile, con la riente frenesí. La comparsa de los nás, al compás del tamboril. Opa, opa, opa, opa. La retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. Rush. Quédate escuchando, empecemos a orar. Seguimos. Walter. 14 grados. 14 grados. 14. Son las 14 y 15 minutos. Ahora 22 grados. Redes. Facebook, empecemos a hablar. Instagram, empecemos a hablar. Bueno, ahora Melissa nos va a comentar. Ley de identidad de género. El 9 de mayo de 2012 se sancionaba la ley número 26.743 de identidad de género en la Argentina. Una medida pionera en el mundo que reconoce el derecho de las personas a ser inscriptas en su DNI acorde con su identidad de género. Un resultado de la lucha colectiva que permite construir una sociedad con más derechos, igualdad e igualdad e inclusive el impacto de la ley en la música, la literatura y el deporte. El 9 de mayo de 2012 a las 21 horas con 55 votos afirmativos, ningún negativo y una abstención. El Senado aprobaba la ley 26.743 que permitiría a las personas registrarse en su DNI con su nombre, foto, identidad de género. También garantizaría el acceso de los tratamientos de salud a toda persona que requiera modificar su cuerpo de acuerdo con el género autopercibido. Bueno, ¿qué opinan? Y yo pienso que, como digo yo, no sé si es a veces, yo pienso que es una ley para todos los que se quieran cambiarse de identidad, de sexo. Y yo sé que esas cosas llevan tiempo en operarse, en hacerse lo que uno, qué sé yo, lo que uno quiere hacerse de sí mismo, ¿no? Y es bueno la ley esa que uno tenga que tomar una decisión de sí mismo y decir, bueno, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer, porque es así. No sé qué piensan ustedes. A ver qué está bien, sale. Me gustó. Paco, ¿qué opinas? Me gustó. Y está bueno, me gustó, me encantó. Me gustó. ¿Vos, Cris? Si todo para operar, que se operen. ¿Conocen a alguien conocido, un famoso o alguien? Yo no. Y está bueno, que me gusta. Y bueno. Yo no conozco a nadie. Yo sí. Hace años. Que por ejemplo yo conozco a Vicky, a María Victoria Docampo, que es la amiga de Ayelén, mi compañera. Pausa. Y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres. Porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie. Reparte. más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Quédate e empecemos a hablar, que ya vamos con todo lo mejor de la política y el espectáculo. Lili Fernanda, noticias del deportes. Gabriela Sabatini jugaba en una exposición doble mixto junto a Rafael Nadal en Argentina. En Latinoamérica, Argentina, mito en España, que el país, que el nombre que actúa junto a Helios. Rafael Nadal visitará a la Argentina en un gran, mientras que se de la Gabriel Sabatini alegre de dar la, ¿qué opinan de esto? Y yo pienso que para Gabriel Sabatini para mí va a ser un partido muy, muy importante para ella, porque si bien jugar de parte de España, jugar con ella una exhibición de tenis va a ser un partido muy lindo, para que la gente la pueda ver el partido. No sé qué piensan ustedes, chicos, no sé. A mí me gustó mucho que vuelva a jugar el Sabatini. La felicito, lo sé que tiene. Y para que venga ella, pues tiene que ser muy importante el partido. Sí, me gustó de partido y de España y me gustó, me encantó, está bueno, me gustó, está bueno. redes, Facebook, empecemos a hablar, Instagram, empecemos a hablar. Vamos a un corte. Esperar es desesperante. Esperar es desesperante. Esperar es desesperante. No esperes nada de la retaguardia. Quédate e empecemos a hablar. Que ya vamos a, con todo lo mejor de la política y el espectáculo. Bueno, estamos en el último capítulo, el último programa. Bueno, hoy es viernes. Hoy es bien. Bueno, ¿qué les pareció el programa? Y el programa me pareció bastante muy bueno para que, imagínense, para los que vienen la primera vez en una radio y para que conozcan un estudio, me pareció muy bueno para que todos podamos aprender y podamos tener, no sé, algún recuerdo de lo que estamos diciendo ahora, no sé. A mí me gustó mucho el programa de hoy. ¿Vos, Cris? A mí también, pues estamos en un estudio nuevo y muy, muy lindo. ¿Vos, Facu? A mí me gusta el programa de radio y está bueno, me gustó, está bueno. Y bueno, ¿a qué quieren saludar ustedes? Bueno, quiero mandar un beso a mi mamá, a mi papá, y a Flor y a Lu. Yo quiero mucho, gracias. ¿Vos, Cris? Bueno, el 5 de noviembre, bueno, a mi familia. ¿Vos, Jaco? Soy de Santiago, que cumpleaños también. Yo le mando un saludo a Daniel y a toda su familia, así que nada más. Bueno, vamos a hablar sobre la feria del 5 de noviembre, que se va a hacer en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, Avenida Bilbao, 43, Parque Avellaneda. Espero que vengan. Espero que vengan. Que hay muchas cosas. Aparte tiene que traer mucha diversión, mucha juventud. Sí, mucha juventud. Aparte tiene que traer un alimento no perecedero para colaborar. Y aparte hay muchos juegos y todas esas cosas. ¿Para la escuela? Para el colegio, sí. Sí. Muy bueno. Esperamos verlos. Bueno, un beso. Esperamos. Chao, chao. Chao. Chao. Gracias por todos. Bueno. ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? Esto fue Empecemos a Hablar. Nos volvemos a encontrar este próximo martes por Radio La Retaguardia. Callejón. Para los lobos del valle, el de la muerta canción. Los gatos en la basura, los hijos del general, o el de la mirada dura, los inmortales del mal. Oh, no, no. No, no, no, no, no, no. todo sonará. Ya no sonará. No, no, no. No, no, no. Ya no sonará. Ya no sonará.